Pedacito en español, para que le pongan atención. I know who he will come, I know who. Sueño que tuve con un mar muy negro. Bueno, la voy a cantar para que la entiendan. Thought he'll see. escuchar a su enemigo. How can I destroy this? Your sin, show me. Lonely eyes, lonely, lonely eyes. Your sin, show me. How can I destroy this? Your sin, show me. Trying, but morning melody. Watch the waves Muchas gracias por estar aquí, por venir todos, por darnos esa energía tan linda. Al Switch, mil gracias, están haciendo algo muy lindo en la ciudad. Espero que sigamos todos viniendo a apoyar a estos artistas que están haciendo con mucho amor todo. Gracias por tenerme aquí y gracias a ustedes otra vez. ¡A Otto! ¡Otto! Otto Díaz, que es mi banda. Hace todo lo que lo pongan a hacer. Y Juan Diego, el ingeniero. Sin él no es posible. Todo el equipo del Switch y todos ustedes, gracias por venir. Los espero en la próxima. Chicos, bueno.